Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Humillarse ante Dios. Esdras 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Este es un nuevo ejemplo de las muchas oportunidades de desafío que tuvieron los israelitas en todo este proceso de reconstruir la ciudad, la muralla y el templo. Hubo muchos problemas, lo hemos visto. Tuvieron que atravesar por muchos peligros. Durante todo ese tiempo de construcción y de regreso tuvieron que tener privaciones. Por ejemplo, ellos vivían en casas cómodas en Babilonia, pero mientras se construyó el templo, ellos no reconstruyeron casas. Tuvieron que acomodarse como pudieron en las ruinas. Solo después de construir el templo, empiezan a construir seriamente las casas. Así que hubo muchas privaciones, pero fueron adelante. Tuvieron muchos retos, recibieron muchas humillaciones. Los pueblos vecinos, paganos, como se acuerdan de Gesén el árabe y otros, los humillaron, sufrieron humillaciones. Y muchos estuvieron en peligro de muerte. Esto nos enseña que nosotros, igual que ellos, en la vida enfrentamos desafíos inmensos, y que de estas historias podemos encontrar lecciones para enfrentar esos desafíos y salir adelante. Y es que esto de organizar una nación no era fácil, no era solo la muralla, no era la ciudad, no era solo el templo, había que organizar administrativamente toda una nación que estaba acostumbrada a ser indisciplinada y que estaba acostumbrada a rebelarse contra Dios. Bueno, ¿cuál fue el secreto? Esdras en el capítulo 8, versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué fue lo que hicieron? La solución fue humillarse delante de Dios. La humildad es lo contrario a la arrogancia, y los seres humanos nos luchamos con esta batalla todos, absolutamente todos. Y aquí se demuestra que la humildad es estar al servicio de Dios, que Dios va en primer lugar, es decir, que el trabajo no es un problema para que yo asista a la iglesia o en el día de culto normal o en las noches. No puede ser un problema el trabajo. Si llego cansado del trabajo, hay que pedirle al Señor que entonces le dé menos trabajo para que pueda estar descansadito y poder asistir. Humildad es colocar a Dios en primer lugar. El estudio, un curso virtual no puede ser una razón para no tener tiempo de buscar a Dios. Un deporte, la práctica de cualquier cosa. Todo aquello que desplace a Dios se vuelve en un Dios nuevo para mí. Pero, ¿qué hizo toda esta gente? Dios siempre fue en primer lugar y la bendición finalmente llegó. Necesitamos tomar más en cuenta la dimensión espiritual. Muy disciplinados para ir al gimnasio, para hacer ejercicio o para practicar algún deporte. Esa misma disciplina tenemos que usarla para buscar a Dios y sentarnos a leer y estudiar la Biblia. Totalmente disciplinados para atender una empresa y un trabajo. Esa misma disciplina es la que hay que tener en cuenta para la dimensión espiritual. Nosotros todos tenemos una dimensión espiritual, y es la parte que yo debo cuidar de mi relación con Dios. El ser humano moralmente se volvió malo, y la única forma de recuperarse es conectándose con Dios y que Él limpie nuestro ser. Humíllese ante Dios, póngalo en primer lugar, y su vida cambia totalmente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.